Pues escucha esto. Lo nuestro fue un sueño, porque ya no te tengo. Pero la vida es así y el destino rompió lo nuestro. Me quedaré esperando.